estallido. ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar. Es fiable el carbono 14, es nuestro antepasado, el hombre de Orce. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Bueno, pues estamos aquí en Radio Juanmi. ¿Y quiénes somos? Pues yo soy Miguel, vengo de Virgen del Remedio y está conmigo Adrián. Buenos días, Adrián. Buenas, Miguel. También vienes de Virgen del Remedio. Sí. Y estamos aquí haciendo una probatura y bueno, espero que nos salga bien. Bueno, pues acabamos de escuchar la canción de Siniestro Total y ahora Adrián nos ha traído una canción de Megadeth, ¿no? Sí, Symphony of Destruction, del disco Countdown to Extinction. Y bueno, básicamente vamos a escuchar el tema entero y vamos a oírlo. Like Vale, pues ahora comentaremos cómo hemos conocido esta radio, Radio Juanvi. Y bueno, yo principalmente la conocí por Adrián y que nos explique él cómo la conoció. Bueno, pues todo viene hace un tiempo. Mi primo me comenta que los habían traído aquí con el instituto a hacer unas probaturas. Y yo le dije que me interesaba, que si yo podía ir también, porque me gusta este tema también de la radio y eso. Y me dijo, pues no sé, hablaré. Comentó que estaba aquí el tema en la asociación y nada, me acerqué con... Bueno, primero pregunté a ver quién quería venirse conmigo. Respondí yo nada más. Así es. Y bueno, nos acercamos y aquí estamos. Y vamos a escuchar ahora la siguiente canción. Acabamos de escuchar la canción Se quiere se mata, de la artista colombiana Shakira, del disco Pies descalzos, uno de sus mejores discos. Y bueno, pues ahora queremos contaros un poquito la experiencia de cuando vinimos aquí, así en plan aventura, a ver qué nos encontramos por aquí. El señor Adrián, que veníamos con su coche, hizo una pirula para entrar al parking. Entró por donde no era. Luego para salir un poquito complicado. Pero bueno, vinimos aquí, hablamos con Alfonso y ya miramos qué día nos venía bien. Decidimos que este día nos iba perfecto y aquí estamos. Y bueno, tu padre quiere señalar algo así del primer día o de hoy o algo. Bueno, ahora que has dicho lo del coche, ha sufrido daños. Hostia, qué golpe se ha metido, ¿eh? Qué lástima. Es lo que tiene meterlo al descampado. Bueno, y vamos a pasar al siguiente tema. Es de un grupo español, concretamente de Albacete. Es una banda de thrash y, bueno, se llama Angelus Apatrida. El tema es Free Your Soul y pertenece a su segundo disco, que se llama Given World. Y, bueno, esta banda, pues ahora mismo están promocionando su último álbum llamado Clockwork. Y el día 29 de octubre los tenemos por aquí en la Sala Estéreo, cerca del Mercado Central. Y nada, quien quiera ir ya sabe. Así que vamos a oír esta canción. With millions of voices crying, you told.

Yeah, como directamente aquí en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanb.com.